conflicto que parece no tener fin, por responsabilidad pura y exclusiva de un gobierno que elige reprimir, elige gastar miles de millones de pesos en compra de armas para la represión, y todo esto para mostrar a los empresarios y al mundo que es capaz de imponer un 18% en cuota, o sea, la rebaja salarial, y si hace falta reprimir, va a reprimir, y lo quiere mostrar al mundo como lo hacía Margaret Thatcher, tal cual. José, ¿cómo se está desarrollando el paro en el lugar donde vos estás, en los lugares de trabajo? ¿Está prevista una movilización para el día de hoy también? Mira, nosotros en Escobar, acá en Escobar el paro estatal es UTEBA multicolor, en los UTEBA multicolor, en los distritos multicolor el paro es total, pero también es muy importante en todo el país. Es un paro que ha generado, producto de una represión el domingo que generó mucho rechazo y repudio, no solo entre los docentes, sino además también entre toda la población. Nosotros la semana pasada estuvimos en un corte en 197 Panamericana, salió en todos los medios, estábamos con los compañeros de Tigre, o sea, estábamos Tigre y Escobar ahí al frente porque los trabajadores de la región decidieron poner a los docentes al frente por los sentidos del reclamo, y ahí recibimos una represión injustificada, creemos que deliberada, pero por lo menos injustificada, porque había acuerdo de liberar un carril, que lo habíamos liberado, y de estar un rato más. La idea era de estar de 6 a 8, que era, digamos, para evitar que los remises, taxis y colectivos que llevaban a los compañeros precarizados pudieran pasar, porque nos habían pedido los compañeros precarizados que hiciéramos eso para que ellos también pudieran cumplir con el derecho de huelga. Pero estábamos en el desarrollo del acto final, se nos retirábamos cuando la gendarmería avanzó sobre nuestras compañeras, y tenemos varias maestras de Escobar y de Tigre lastimadas. Eso, digamos, a eso hay que sumarle lo que pasó ayer. Es un hecho prácticamente inédito que se avance, se golpea a los maestros con la ferocidad que se lo está haciendo. ¿Y a qué debe, o sea, y este... esto que decís vos es muy cierto con respecto a que nunca antes se había visto, por lo menos públicamente, la manera brutal en la que son golpeados y reprimidos los docentes? ¿Por qué crees que se llevó el conflicto a este extremo? Bueno, yo tengo una interpretación, es que a mediados del año pasado el gobierno nacional le promete a los empresarios y banqueros internacionales que va a imponer un tope, un techo a todas las paritarias de los trabajadores del 18%, y tal es así que prevé en el presupuesto nacional 2017 un objetivo de un 18% de inflación. Por supuesto que eso no se cumple, porque ya en el primer trimestre, digamos, si se hace la proyección, supera ampliamente el 25%. Pero esa promesa hecha a los empresarios, este gobierno quiere demostrarlo. Frente a un 40% de la inflación, un 18 o 19% en cuota no es otra cosa más que la rebaja de los sueldos. Entonces, el gobierno está tratando de garantizar una rebaja de los sueldos, no solo a los docentes, a todos los trabajadores, y la flexibilización de todas las leyes laborales para que los empresarios vengan a invertir, como ellos dicen, entre comillas, porque vienen fondos especulativos, no es que vienen a invertir para que haya industria, puestos de trabajo, no. Entonces, es ese requisito que le piden los especuladores internacionales. Tope, un techo de un 18%, 19% a todos los trabajadores, y si no, paro, represión y cárcel. Claro, sí, también amenazaron con empezar a judicializar aquellas personas que no puedan detener dentro de, que no se puedan detener dentro del marco de la represión, digamos, un claro avance al derecho de protesta, y me parece que estos antecedentes que se fueron marcando en este último mes los tienen a los docentes como protagonistas de una lucha histórica que siempre nosotros decimos: si ganan los docentes, ganamos todos los trabajadores y las trabajadoras. Y pensando, ¿no? ¿Cuáles son? Hoy se está pidiendo la renuncia de Esteban Bullrich al frente del Ministerio de Educación. También se está realizando este paro de 24 horas. con movilización y cuáles son los nuevos pasos a seguir, ¿no? En esto que, como decíamos hace un rato, parece no tener ningún tipo de voluntad política de solucionar. No, el conflicto no se va a cerrar por más represión que haya, porque vos imaginate que al mismo tiempo que no si quieren imponer el tope del 19%, te meten un tarifazo, ellos dicen que es del 40%, pero en algunos casos llega al 400% en el gas y en otros servicios. Entonces, con ese panorama es muy difícil que se cierre el conflicto. Por más que se firmen los papeles, el mes que viene nuevamente los laburantes van a salir a la calle, no solo los docentes. Lo que pasa es que con los docentes, te decía al principio, la primera paritaria, docentes y estatales. Entonces pasa esto: si se firma el 19% en cuotas, se firma la rebaja salarial. Entonces, nosotros desde la Multicolor, por supuesto, le estamos llamando a adherir al paro este de la CETERA, pero creemos que hay que iniciar un plan de lucha hasta derrotar este plan de ajuste, que es eso lo que está de fondo. Seguro. Bueno, José, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes, les mando un